ahora están los amigos de Divina Verdad. ¿Cómo le va, viejas? ¿Cómo va? Buenas tardes. Muy bien, contentos. Bien, ¿cómo les trata los mediodías? Muy bien, ahora la verdad que bastante tranquilos, disfrutando el día. Después vamos a trabajar. Son de estar despiertos al mediodía. Digo, hoy tienen una fecha que a las 12 van a tener que estar en su punto más alto de todo, musical, emocional. Y son, faltan 12 horas. Sí, yo suelo arrancar tipo 11, ponele. La verdad que soy bastante pacharra, pero. Pero sí, al mediodía siempre ya estamos tocando, habitualmente. Los días de semana, tocamos en el subte también. Ah, mira, ¿en qué línea? En la H. En la H, en la nueva. La nueva. Ahí está la estación Carlos Jauregui, que estuvimos agitando para que le pongan ese nombre. Desde aquí sumamos un poquito ahí de voces. ¿Y qué onda la H? Bien, la verdad que la gente copada. Tenemos días muy subidores, la verdad. Hay gente que nos tira buena onda, se llevan discos. Nada, además eso, que estamos tocando todo el día, así que es el point. ¿Qué hacen? ¿Hacen vagón o estación? Estación. ¿Qué estación? Estamos o en 11, o en Humberto Primo, o Santa Fe. El otro día se me cortó la luz en el subte ahí en 11. No, pánico. ¿Sabes qué, no? Además pánico. Estaba yendo a trabajar. ¿Cómo le explico que estoy en el subte? No había señal, no había un... los gomas de la metropolitana para que vos pases el ticket están, pero cuando se cortó la luz no había ninguno. Yo buscaba un flujo amarillo, algo. No, había uno de Metrobús con una linterna como de avión. Metrovía, perdón. Metrogas, dije. Es que no, me tiene que llegar la factura y no me llega. Estoy preocupado. Y bueno, pasamos todo por atrás y salimos, porque fue de toque. O sea, salió y se paró. Decir que yo estoy muy entrenado. No queda más que como que estar tranqui y caminar para Rafa, a la luz. Olvídate, es que sí. Yo no sé, la verdad que me desesperaría un toque. Pero, o sea, estaba parado en la estación. Arrancó y se paró. O sea, estábamos al lado de la estación, a 5 metros. Pero salimos, podía caminamos. Salir. Ah, bueno. Caminamos por las vías. Mirá. O un yo toque creo que... igual. No te digo la de Scaloni cuando se le inunda todo. Túnel, esa no. Pero ahí, viste. Che, y van así formato guitarra voz, a veces se suma el bajo. Vamos nosotros tres al suplemento. Ah, bien. Sí. O formato reducido. Che, ¿conocen la FAO? Sí. ¿Son parte? No todavía. Tienen que sumarse ahí. Nosotros hace 2 años que nos vienen a visitar los chicos ya ahí del Frente de Artistas Ambulantes Organizados. Conocemos al topo, Juan Malgadero, que él, de hecho, cuando empezamos a tocar, nos tiró bastante data. Copado. Es gente que hay que conocer, como Sabelo. Por ejemplo al de los inquilinos agrupados. No sé si alquilan ustedes, pero también. No tenemos el gusto. Es importante estar como asesorado en esta ciudad. Y bueno, volviendo a lo de la FAO, esto que todas estas nuevas leyes que quieren imponer desde el macrismo, ¿no? Viste, de tocar tanto tiempo en lugares muy determinados, hay que estar, me parece, un poco, aunque sea conectados, para cuando haya que salir a la calle o cuando haya que salir a pedir, saber bien qué es lo que nos están exigiendo y por qué, ¿no? Aprovechando que vinieron, estaría bueno escucharlos. Igual recién escuchamos una canción. Sí. ¿Quieren contar? Leona se llama. Es un ska del disco nuevo. Son dos singles, lado A y lado B, dos temas cada uno tiene, se llaman Antú y Cuyén, que en mapuche significa sol y luna. Le dimos toda una estética de ese lado, son como historias del sol y la luna. Uh-huh. Salió hace un mes, 2 meses, ponele, solo formato digital, estamos laburando ahí en todo lo que es las redes. Está en YouTube. Acá tenía los links. Está en Spotify, así lo encontramos. Divina Verdad. ¿Y en qué otros lugares más? Está, mira, en YouTube se puede escuchar. La página es youtube.com/Divina Verdad. En Facebook están los links para poder descargarlos. Bien. Que el Facebook es Divina Verdad. En Spotify también Divina Verdad. Y nada, eso. Escúchenlo. Che, y hoy en la noche fechaza. Sí, hoy vamos a estar en la fiesta de la flor con la mentirosa, Palermo Club. Uh-huh. ¿Conocen el Chevoli? Sí, lo conocemos. Está buenísimo. Está bueno, es grande. Junto a Fauna y Marcianos Club. Uh-huh. Vamos a estar abriendo ahí, que nos invitaron los chicos. A pasarla bien ahí. ¿Y en dónde suelen tocar ustedes? Y de todo vamos variando. Sí, ponele, ahora estamos incursionando en bastante más en lo que es el, las tocadas en público, así. Saliendo del subte. Claro, saliendo del subte, por ejemplo, hicimos dos fechas en plazas en los últimos meses. La última fue hace un par de semanas, por Villa Ballester, en realidad San Andrés, que son ahí los pagos del bajista. Y estamos buscando así hacer movidas también que excedan un poco el marco de lo convencional de donde está la movida, ahí el circuito que ya está armado, ¿no? Y nada, ahí, de la mano del subte, como que nos estamos intentando también abrir un poco hacia otras posibilidades de organización también entre nosotros. Estamos siendo parte de una movida que es OIR, que es la organización independiente de reggae, que son una autoconvocatoria de bandas de reggae para, de manera eso, autónoma y solidaria, bancarnos y poder armar y organizar movidas y sumar gente a, nada de eso, a redes y generar entre nosotros ahí como algunos lazos y posibilidades de, nada, de eso, seguir creciendo. A veces, no a veces, sino que es mucho más fácil para organizar una fecha si son dos o tres bandas, que uno traiga el ampli, no los tres amplis, que el de los de la batería se hablen entre ellos. Y por eso les preguntaba también a dónde tocaban, ¿no? Porque tocar en la calle es súper importante, me parece, es un lugar aparte a defender, lo decimos siempre, pero de ahí a Palermo Club justo hay un salto, ¿no? Si se quiere, a nivel sonoro. No sé si ensayan en alguna casa o tienen la suerte de tener algún lugar para ensayar. Sí, ensayamos en mi casa. Igual eso, solemos, no es que, aparte de eso, lo de la calle, lo de tocar en la calle, son estas ganas son nuevas, digamos, porque tampoco lo hicimos demasiado. Pero venimos de tocar, sí, en lugares, tocamos en Capital Federal, en casi, no sé, tocamos en Group un par de veces, la Trastienda, tocamos decís, en la capilla, escucha, con la Fiesta de la Flor. Pero me decís Group como si fuese tocamos en el bar de acá a la esquina. Y bueno, pero que sí, de alguna por manera eso, sí, pero con entradas más caras. No, está bien, pero digamos, tenés un escenario. O sea, es lindo porque un es sonido, grande. Sí, olvídate. ¿No? Digamos, ese bichito que tiene acá el amigo, que es un saxo tenor. Es un saxo tenor, sí. Es una cosa hermosa, espectacular. Digo, para poder sacar ese sonido y que garpe. En el subte, me imagino eso, que sí, es una magia. Igual te digo que en el subte de eso suena mucho más que en el que en grupo. Sabelo. Me quedo como Capes, así, natural, ¿viste? Sin micrófono, todo, la abuela. La línea H tiene una acústica de la puta madre. La sí, que pusieron al revés las escaleras nada más. No sé si se dieron cuenta. Está mal diseñado todas las estaciones. Es relativo, depende de si laburás o no en el andén. Ah, si laburás está bárbaro porque se amontona toda la gente. Por favor, el arquitecto del subte o la arquitecta, Mimi, vos bajás y te chocás con una pared. Hacés dos escaleras. La conozco. Yo no lo puedo creer, pero bueno, alguien que no sé quién habrá sido. Bueno, pero probablemente fue un músico que dijo, tengo que estudiar arquitectura, pero en realidad hago música. Y dijo, vamos, ¿cómo hago para que podamos acá? Bueno, hay que aprovechar. Sí, son muy grandes, sí tienen una acústica, si se quiere, medio mágica, al ser un túnel tan grande. Sí. Tiene algo ahí romántico, me parece. Y tampoco es que hay un eco loco, ¿no? Está bien hecho el lugar. Tiene una cosa ahí rara. Esos pisos flotantes ya son, es una cosa rara. Sabelo. Piso flotante bajo la tierra. Olvídate, es un flash. Che, ¿hacemos un acustiquín? ¿Un de acusticazo? De ¿eh? Dale. ¿Qué vamos a escuchar? Sexo, guitarra y vos, ¿eh? Así vamos estamos a hacer Kimmel Tune, ya que te contábamos eso, de Antuk Kuyen, que es en mapuche, bueno, el porqué es esta canción que se llama Kimmel Tune, quiere decir educar en mapuche. Bien, vamos a escuchar a Divina Verdad, Tanda, y regresamos. FM La Tribu. Ya desde chicos que controlan nuestras mentes, somos máquinas por configurar en pos de un gran mercado. Anulan creatividad, conciben una hormiga más. El Estado nos educa si conviene, por necesidad quieren reclutar, ignoran el talento individual. ¿Cuántos niños más se piensan llevar? Hoy es nuestro momento de despertar. Una generación que florecerá. Hoy es nuestro momento de despertar. Un cambio de conciencia está por llegar. Que pierden, cómo va a llegar esa realidad a nuestras cabezas. Desinformación global como masacre popular. No se apoyan las ideas diferentes, se busca lograr monopolizar nuestros pensamientos. Mientras más igual pensemos, más fácil nos dominarán. Hoy es nuestro momento de despertar. Una generación que florecerá. Hoy es nuestro momento de despertar. Un cambio de conciencia está por llegar. A su Facebook, que así es, Divina Verdad Música, y por ejemplo hay mensajes: hola gente, los vi tocando en la H, y hablábamos fuera de aire que esto se replica un poco, ¿no? Este contacto con la gente garpa, más allá de ustedes estar practicando constantemente y compartiendo lo que hacen, hay un ida y vuelta ahí con la gente. Olvídate, es como plantar una semilla, ¿viste? Ahí, de una base de lo que es la banda, y nada, que después se lleven flyer, que ahí siempre tenemos flyers, para que lo busquen en las redes, escuchen el disco, en otro formato totalmente distinto que es, lo que es. ¿Y el disco físico está ahí dando vueltas? ¿Hay una versión, si se quiere, media barata como para poder compartir y sacarle un mango? No todavía, está en proceso, pero tenemos el disco, ahí tenemos el primer disco, que es el hicísimo formato físico. Pero bueno, ¿hace cuánto es ese disco? Desde hace 3 años. 2013. Y tienen muchos porque hicieron un montón. Esto que hay que hacer mil, porque si no te cuesta el triple, entonces tenés discos para. Lo hicimos por medio de la UMI. O sea, no es que podés hacer 500 por medio de la UMI, pero la aposta es que, ¿viste? Es el engaño a pinchanga de que te sale 500 más, ¿me entendés? El doble te sale un 15% del total del otro, ¿me entendés? O sea, es. Nada, igual eso, nosotros decidimos hacerlo así también por una cuestión de que pensamos que hoy en día a una banda under no le rinde tanto ponerse en ese gasto, que después realmente la mayoría que te los compran, yo te digo, de esos discos, el 80% de los que tuve los regalé, porque sí, no sé, me lo compraron mis familiares, mis amigos que saben que colaboran con la banda. Claro. Pero no sé, está bueno eso, que pueda estar la música, que se pueda escuchar en todos lados igual. ¿Y cómo funca ese? Porque varios ya me están contando del Spotify ese. Sí. Y digamos, ¿sabés de dónde te escuchan? ¿Sabés cuántos te escuchan? ¿Sabés cuántos? No sé si de dónde. Yo uh-huh. la verdad que no tengo mucha idea tampoco de Spotify puntualmente, porque no lo hice yo, pero lo hice uno de los pibes. Sé que podés la cantidad, sí. No sé si... Igual es como todo Facebook, viste, que también vos podés ver de más o menos qué rango de las estadísticas, digamos, de a qué persona llega más la página o giladas así. Que supongo que en Spotify también debe estar. Pero tiene un romanticismo, tiene algo un poco de devolución ver la cantidad de reproducciones de algo que uno estuvo laburando un montón y decidió subirlo y compartirlo y qué sé yo, ver eso, ¿no? Si garpa, me imagino que por eso también, por cómo es hoy las reuniones de amigues, fue la cuestión de subirlo a YouTube, porque hoy día nos juntamos, tomamos una birra, lo primero que hago es YouTube, escúchate sabelo, esto. Sabelo, sí, es que... Sí, está buenísimo ver... La o Spotify, gente que te ¿no? Entrás a Spotify, decís re, pones reggae y entras en un random ahí de sí. reggae, no sé. Sí, hay lista, ¿cómo así? Es que sí, hoy en día yo por lo menos no escucho solo por ahí música, digamos. Y conozco mucha gente que no tiene equipo de música en su casa, ni siquiera como para escuchar el disco, digamos. O sea que, y si que tiene menos de 25, está difícil que tenga. Yo tengo un centro musical que no lo quiero tirar. Y mi hermana pasa y me lo mira y me dice, me mira como diciendo, el parlante del celular de ella se escucha mejor que el centro musical mío, que me ocupa la mitad de la pieza. Pero es así. Y sí, que bueno, que es eso, como que está cambiando también la forma de escuchar música, ¿viste? La plataforma en realidad, no la forma. Porque seguimos usando los oídos, pero... Sí, sí, pero la plataforma es verdad, sí es lo que cambia y la música uno la sigue compartiendo en el mismo momento, mientras estás en tu casa, mientras estás caminando o sí, en todo momento, bondi, ¿no? Eso es lo bueno de la música, que puede estar todo el tiempo. Che, y ahí en el H, estoy como loco con el H porque aparte es mi barrio toda la vida y me lo dieron vuelta, me lo transformaron, es un lío. Pero, y no lo tomo al H porque bueno, pues no lo he tomado todavía. Pero que es una gente muy de paso, ¿no? Porque es una línea que hace combinaciones. Sí, ¿Cómo? Es que el subte en realidad es eso. Pero sí, o sea... Pero no se pone, por decir, el A. Yo a veces sí. Estoy en el A y estos 15 minutos, que a veces estar como 5 horas, pero estás de un punto a otro. El H me huele, porque estoy confundido, que es más de combinación. No sé, ustedes, sí, ¿cómo piensan que... la comunicación de su música? ¿Esperan que venga el subte? No sé, hay un loco que va y hace una canción, yo lo veo, va, y el chabón tiene el timing de estación a estación, te toca la canción y no sé qué. Claro. El otro día hablamos con Jaspi Mentel, que está mucho en los subtes, y ella dice que va más tranca, llega al vagón, se fija que va a tocar. ¿Cómo hacen ustedes? Nosotros no tocamos en el vagón, tocamos en el andén. Y tiene mucho que ver con la idea de la atención, ¿no? Del que escucha. Como que necesitamos tiempo, porque lo que hacemos son canciones y que por lo general, o sea, musicalmente, si bien logramos algo copado, no somos virtuosos, entonces no es por nuestro virtuosismo que la gente se queda, sino porque se identifica con algo. Entonces necesitamos como un periodo de tiempo y de atención para que haya algún tipo de conexión. Y... es loco que en las distintas, ponele, en cada estación de la H casi que hay una combinación, ¿viste? Uh-huh. Creo que la mitad de las estaciones de la H tienen combinación con una línea. Atraviesa, claro, exacto. Atraviesa todas las líneas. Y en cada combinación es como que hay un perfil demográfico diferente. Uh-huh. O sea, sí. Ponele, últimamente eso lo estuvimos notando porque estuvimos cambiando bastante, pero es muy loco que en la B, por ejemplo, que es la que viene del microcentro, la gente, o sea, está por lo general así vestida de oficina, está apurada, no suele prestar mucha atención, no se toma el subte y... Sí, sí, sí, te empuja, se sube sí, antes de bajar. Va muy en la suya. No sé si llega tanto a eso, una cuestión de... violencia. De agresión. Mm. Pero sí como que se ve el perfil, ponele en Santa Fe, que es ahí la combinación con la línea D, que es Palermo. Mm. Nos pasa que es más, quizás, más tranca. Un público más joven. ¿Viste? Hay mucho estudiante, mucha gente que... tenemos ahí como un flujo de gente toda la mañana. No es que hay horarios pico. En 11, mucha gente laburante. y es donde pone 11 y Humberto Primo. Humberto Primo ya es más cerca, ponerle. Yo vivo ahí a 5 cuadras de Humberto Primo. Uh-huh. Es donde, ponerle, a mí me siento, me pasa de sentirme más cómodo y como más, como que es donde siento que más conexión llegamos a tener con la gente. Uh-huh. Como que ahí hubo mucha respuesta de la gente, más allá de lo económico, como que hubo eso, gente que, nada, anécdotas así muy interesantes en muy poco tiempo, de gente que se copó con lo que hacíamos. Y además tienen una gran competencia porque todas las estaciones de subte están diseñadas para venderte algo. Si no hay una televisión con el goma este del marketing que te vende cualquier cosa, no sé si se dieron cuenta que el chabón, cualquier cosa, el control remoto con no sé qué, te está hablando de lo bueno que es el marketing y la publicidad todo el tiempo. O grandes carteles publicitarios de que sobre todo encima son del gobierno de la ciudad, que eso es rarísimo. El mismo gobierno de la ciudad hace propagandas en el subte que ellos subalquilan. Y hay alguna que otra obra de arte grande, hay unas paredes zarpadas donde uno puede descansar un toque la vista. Pero ustedes entrarían ahí en el medio de esa competencia visual o auditiva. Y peguemos un toque la gorra. Nosotros ya hay un par de temas que los tenemos, el de Lequín y eso. Sí, qué sé yo, está bueno eso, ser la alternativa también de que quiere escuchar música, no va a prestar atención y que no va a quedar ahí embobado con la tele o con lo que sea. Pero nada, la verdad que está bueno aprovechar el espacio como para mostrar lo que hacemos. Buenísimo, y hoy en la noche con Tutti, ya tocaron con Marciano y con la gente. No, la primera vez. ¿Y los invitaron ellos? Sí. ¿Tienen ahí gente en común? Y a Javito también. Delincuentes, no tenés gente en común. A los pibes lo conocemos también hace rato. Una masa, Javito, el comandante, ahí la gente de Fiesta de la Flor. Sí, sí. Una masa. Nada, así que copado, nos invitaron. El lugar está buenísimo, es re flashero. Sí. El sonido también está muy bueno del lugar, pero estéticamente tiene una onda y ahí llegás también 5 combinaciones, todos los bondis, llegan a Plaza Italia. Sabelo, es un lugar accesible. Sí, nos enrejaron ahí en la Plaza Italia porque estaba divina para hacer uno antes de entrar a Sabelo. Metrópolis o donde sea ahora Group, pero el barrio está piola, es accesible, decíamos, sí, ¿no? Llega cualquier bondi y ya sí. Caminando. Olvídate. Le podemos pedir una canción más y nos despedimos. Tenemos un par de entradas para regalar. 4866-1095, 4864-0489. Hoy a la noche van a estar tocando los amigos de Divina Verdad que nos están visitando acá a Sándwich con Marciano Cruz. Y me falta la otra banda. Y Fauna, perdón, estaba colgado. Ahí va. No, está bien, están concentrados. Ustedes tienen que tocar. Bueno. ¿Qué vamos a escuchar, amigo? Eso. La Mecha se llama. La Mecha. ¿Ya hay uno? ¿Trajeron? Sí. 1, 2, 3, 4. Detrás de la moneda todo el tiempo estás. Detrás de la moneda todo el tiempo estás. Haciendo malabares para los demás. Siempre postergando tu felicidad. Siempre postergando tu felicidad. Te encontrás inmerso en la comodidad. Detrás de la moneda todo el tiempo estás. Detrás de la moneda todo el tiempo estás. Disipando energía, dejándote atrás. Hay que invertir el tiempo en lo que disfrutas. Hay que invertir el tiempo en lo que disfrutas. Dejar toda la mierda que te hace mal. Solo digo que perdemos el tiempo, tan solo esperando el momento. y es hoy. Tenés un ideal, tenés por qué luchar. Los azotes son parte del ayer. Siente la vibración, sigue a tu corazón. Levanta las manos, enciende el fuego interior. Si es nuestra conexión la única salvación, divina verdad, le da mecha al fuego interior. Lo deseo con fuerza y le pongo destreza. Me paso los días soñando despierto en mi cabeza, pulseando con mi propio ser. Paso el reloj volando y mientras va pasando el tiempo, más certezas gano. No queda más opción, seguir tu dirección, confiar en tu intuición y actuar de corazón. Dejar fluir tu arte que con convicción se esparce, como las ramas que en la altura buscan luz por hambre. Hambre de gloria, mi propia historia. Y convencido que con ganas logras todo lo que te propongas. Tan solo esperando el momento, y es hoy. Tenés un ideal, tenés por qué luchar. Los azotes son parte del ayer. Siente la vibración, sigue a tu corazón. Levanta las manos, enciende el fuego interior. Si es nuestra conexión la única salvación, divina verdad, le da mecha al fuego interior.